Es tu hora de dar la hora en el portal del web. Le tengo todos los lápices afilados a mi jefe. Le tengo las gomas, le tengo los teléfonos. Todo, jefe, está todo listo. Llegar y llamar nomás. Y cae ese lápiz sin punta. Sí, porque me trata así, jefe, yo lo... Oiga, ¿sabe? Yo lo estimo a usted. Me voy, jefe, me voy. ¿Por qué? Estoy aburrido, me voy. Quédese, pues, si le preparé un cóctel. Ah, ya, me quedo. Sírveme, probo, sírveme. ¿Y por qué tiene que probar cóctel? Es para mí, el cóctel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Aló? Sí. ¿Estoy llamando al lugar donde venden persianas? Sí. ¡Perfecto! ¿Es usted la persona también indicada para hacerme o venderme lo que yo necesito? A ver, ¿qué necesita? ¿Es? Es que para tomar un lápiz. ¿Sí? Sí. ¡Ah, qué bueno! Muy bien. Persianas, entonces. Mire, necesito unos retenes para... ¿Aló? Sí. Señor Frodo, ¿cuántos retenes eran? Son tres retenes, uno del aceite y dos del ocho... agua. Son dos retenes. Son 12. 12 retenes, dos del agua y los otros del aceite. ¿Aló? ¿Me cortaron, jefe? Frodo. Porque usted está llamando equivocado otra vez, señor. Don Frodo. Don Pégale, no. ¡Au! Usted está equivocado, siempre llama por otro lado. Bueno, ¿saben qué? Voy a hacer otra compra, mejor si tiene razón. ¿Le pego? Sí. Pégale, todo lo que quiera. Tome un paypaso. ¡Oh! ¿Rico? Diga, no, no se queje, diga, ¡ay, qué rico! ¡Ay, que me duele! ¡No, no! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Rico! ¡Ay, qué rico! ¡Sonría! ¡Sonría! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Me voy a quejar! Siento ridículo. Voy a llamar a otro número, pero si me contestan mal es su culpa. Sí, voy a pedir VHS y copias para de CD audio. Sí, pues usted me dijo que quería retene. Entonces, ay, me hizo llamar a otra parte. Mueve la orejita. A la cabeza. Mueve la orejita. Me quito esta parte. ¿No está bostezando? No. ¿No? ¿El Frodo? ¿Frodo está bostezando? Sí, no domina. No, abra la boca. A ver. Ah. Le vamos a meter un reloj de arena, ¿eh? No, pues no. Abre la boca. Qué asqueroso, no tiene un reloj. No, reloj de arena, métale. No tengo. Ahí tiene, tome. Ahí toma. Ahora diga hola. Hola. Diga hola, jefecito lindo. Hola. Ahora cuente la canción de Topollillo, así mismo. De Cepillín. Basta. No, se la saque. Quedan dos canciones más. Ya, abre la boca. Para esto, ahí ya. Pida dos canciones ahora. Ya. Una de Magma Mix, a ver. Peor en la cara. Peor en la cara. Peor en la cara. Muy bien. Muy bien. Ahora cante la canción de Se puso de negra, a ver. Esa. Te has quedado negra, negra como el carbón y tiráis la cadena. Te has quedado negra, negra como que vuelta la cadena. Rock and Pop. Suena fuerte.